Abrimos ahora un espacio diferente. Vamos a hablar de Bette Midler, quien es una cantante y actriz de los Estados Unidos de América y quien a lo largo de sus 50 años de carrera ha ganado 4 Globos de Oro, 3 Grammys, 3 Emmys, 2 Tonys y ha sido galardonada por el Centro Kennedy. También fue nominada una vez al Premio de la Academia Cinematográfica Británica y 2 veces por la Academia de los Estados Unidos de América. Midler nació en Honolulu, Hawái, y comenzó su carrera musical en producciones off-off-Broadway antes de lograr apariciones propiamente en Broadway con El violinista en el tejado y Salvación. Pero el origen de la popularidad de la Midler ha de ser trazado a sus actuaciones, gigs, en el Continental Baths, un local de baños para homosexuales ubicado en el Hotel Asconia de Nueva York, donde cantaba con frecuencia y donde también lo hacía Barry Manilow, quien la acompañaba al piano. Las carreras de ambos intérpretes se entrelazan a lo largo de los años, con algunos hiatos en el medio. Bette hizo un papel en la primera producción profesional de la ópera de Peter Townsend, Tommy, en 1971. A fines de 1972, Bette lanzó su primer disco, The Divine Miss M. Miss M es como ella es conocida en el mundo artístico de los Estados Unidos. Y de ese disco de Divine Miss M, 3 canciones fueron éxitos comerciales y le valieron su primer Grammy. Ese y su siguiente larga duración de 1973, Bette Midler, fueron coproducidos por Barry Manilow, quien además fue su arreglista y director de las orquestas que se utilizaron. En los años 76 y 77, la Midler lanzó 3 álbumes más, uno de ellos recogiendo actuaciones en directo. Pero les voy a hablar de una canción que aparece en 1979. Ese año, Midler hizo su debut cinematográfico en rol estelar, porque ya había actuado en cine, en la película The Rose, una historia trágica de rock and roll, cuya figura principal, personaje principal, estaba modelado tras la figura de Janis Joplin. La banda musical de esa cinta fue todo un éxito comercial y el tema principal, The Rose, estuvo 5 semanas en el tope de la cartelera de adultos contemporáneos de Billboard. Es esa canción con la que precisamente abro la sección de Bette Midler, recordando a una rockera inmortal y quizá una diva también, Janis Joplin. The Rose. Some say love. It's only seen. Extraordinaria canción, JM. Yo la tenía ya preseleccionada, pero obviamente es tu viva y tú, era la opción primero era tuya. Como bien mencionaste, pertenece a la película The Rose del 79. Alcanzó el número uno en la Cashbox y número tres en Billboard. Y número uno por 5 semanas en la lista de adulto contemporáneo en 1980. Como bien mencionaste, ella ganó el premio Grammy a la mejor interpretación vocal. Se lo quitó a las favoritas, que eran el dúo que yo presenté, no me acuerdo en qué episodio, entre Barbara Streisand y Donna Summer. Y la canción no tuvo nominación al premio de la Academia porque no fue compuesta para la película. Por lo tanto, no calificaba según las reglas del Oscar. Y recuerdo mucho cuando llegué a Berkeley, porque era una de las que más sonaba en la radio en junio de 1980. Y, por supuesto, esta es mi canción favorita de tu diva, JM, Beth Miller. Gracias por presentarla. Y ahora veamos qué nos trae Juancho a continuación. Sí, para colaborar con José Miguel y en la presentación de su diva, les traigo la canción Wind Beneath My Wings, algunas veces llamada The Wind Beneath My Wings, o Hero, la cual fue una canción escrita en 1982 por Jeff Sivar y Larry Henley, la cual los hizo famosos. La canción fue grabada por primera vez por Kamá, un cantante australiano nacido en Malasia, quien la intentaba incorporarla en un álbum country and western que estaba grabando. Kamal reporta que no fue lanzada comercialmente porque después le pareció que no coincidía con el espíritu del disco que hacía. Posteriormente, Roger Whittaker grabó la canción, así como China Easton y Lee Greenwood. La canción apareció también en versiones de Colin Hewitt en el 82, Lou Rawls, Gladys Knight and the Peep y Gary Morris en el 83. Pero definitivamente la versión de mayor éxito fue la grabada por nuestra diva en revisión, Bette Midler, en el 88 para la banda sonora de la película Bitches. Esta versión fue lanzada como sencillo a principios del 89 y estuvo una semana en el número uno en la cartelera Billboard Hot 100, en la modalidad de sencillos, en junio del 89, y ganó el Grammy como disco del año y como canción del año en febrero del 90. El sencillo fue certificado como platino el 24 de octubre del 91 al alcanzar el envío de 1 millón de copias en los Estados Unidos. La canción fue votada como la más reproducida en los funerales en el Reino Unido en el 2002. La canción entró en el soundtrack de mi vida una vez mudado en los Estados Unidos y porque frecuentemente suena en la radio. Así que por eso es un placer presentársela. Escuchemos a Bette. Without a name. otro palazo de Bette Midler. Gracias, Juancho. Y yo voy con otra. Este trío son mis favoritas de ella de siempre. The Rose, One Beneath My Wings y From a Distance. Y en ese orden cronológico, además. Yo les traigo From a Distance, que es una canción de Julie Gold, escrita inicialmente en 1985. La amiga de Gold, Christine Lavin, le presentó la canción a Nancy Griffith, quien la grabó por primera vez para su álbum de 1987, Lone Star State of Mind. From a Distance se convirtió en un éxito comercial internacional luego de que Bette Midler la versionada para su séptimo álbum de estudio, Some People's Lives, de 1990. Los eventos mundiales en ese momento le dieron a la canción una resonancia como himno durante la Guerra del Golfo. Alcanzó el número uno en la lista Billboard Adulto Contemporáneo de Estados Unidos y el número dos en Billboard Hot 100. La canción ganó un Grammy por Canción del Año en 1991 y un 3 Million Hertz Award de Broadcast Music Incorporated. La canción también alcanzó el top 10 en Australia, Canadá, Irlanda y Nueva Zelanda. En el Reino Unido, la canción alcanzó el puesto 6 luego de un relanzamiento en 1991 y originalmente no logró llegar al top 40 cuando se lanzó al mismo tiempo que la versión de Cliff Richard. Obviamente Cliff Richard es británico y pegó primero, y el que pega primero pega dos veces. Larry Flick de Billboard describió From a Distance como un himno relajante que invoca imágenes inspiradoras similares a One Beneath My Wings, la que acaba de presentar Juancho, y agregó que la canción prueba que Divine Miss M, como así la llaman, Divine Miss M, todavía tiene lo que se necesita para abordar el territorio de los Top 40. Relájense y pónganse cómodos para disfrutar este último gran éxito de la diva Bette Midler, From a Distance, desde una distancia de 1990. Suéltala, Juancho. From a distance, the world looks blue and green, and the snow-capped mountains white. From a distance, the ocean meets the stream, and the eagle takes to flight. It's the voice of every man. From a distance, we all have enough, and no one is in need. And there are no guns, no bombs, and no distance, you look like my friend. Fantástico número este que has traído, From a Distance, Fernando. Vamos a continuar con, yo diría que es una canción que me cae muy, muy simpática, es muy agradable. Bette Midler tuvo una carrera de altibajos. Pasó temporadas muy importantes con lanzamiento de muchos discos y vendiendo muchísimas copias, y después unos valles profundos en los cuales los discos que lanzaban no llegaban a ser éxitos de ninguna manera. Ya hasta ahora hemos colocado, como lo decía Fer, probablemente sus tres éxitos más conocidos, especialmente en el mundo hispanoparlante. Pero para 2001, y en vista de esa irregularidad, Midler fue separada del catálogo de la Warner, que era donde había estado desde el comienzo de su carrera. Dos años más tarde, en 2003, fue firmada por Columbia para grabar un álbum en el cual Barry Manilow volvía a trabajar con ella después de casi 20 años y muchos desavenencias de por medio, inclusive legales. El álbum, que se tituló Bette Midler canta las canciones de Rosemary Clooney, fue todo un éxito comercial que volvió a lanzar su figura. De ese álbum van a escuchar a continuación una pieza que me parece, como dije, muy chistosa, muy graciosa. Se llama Mambo Italiano. Es una canción escrita por Bob Merrill en 1954 para la cantante popular Rosemary Clooney. La canción original fue éxito número uno en los Estados Unidos y en Francia en 1955. Desde entonces ha tenido numerosísimas canciones, versiones, entre ellas una de Dean Martin, que me agrada particularmente, e inclusive aparece en la banda sonora de un film en el que Sofía Loren la baila. Recomiendo echarse una paseadita con YouTube para ver ese bailecito. Al parecer, el compositor Merrill la escribió apuradísimo, llegando ya a la fecha límite para su grabación y escribiéndola apresuradamente en una servilleta en un restaurante italiano en Brooklyn, y luego dictándosela por teléfono al pianista que estaba en el estudio. Y lo hizo a través de unos teléfonos de moneda pegados a la pared, que eran propios de la época, y siempre había uno en algún en los restaurantes, ¿no? La canción es una parodia del mambo genuino, género que se puso de moda en Nueva York en la mitad de los 50. También parodia a la gente, a la colonia italiana, quienes en la canción son estereotipados como gente que cae bien, ostentosa, enamoradiza y amante de los placeres. La letra, que no tiene mucho sentido, está salpicada de palabras en italiano, algunas pronunciadas erróneamente a propósito, en español y hasta en dialecto napolitano. Midler, de ascendencia judía, pero con una larga vida en Nueva York, aborda con mucha soltura esas expresiones y nos regala una divertida versión de mambo italiano. Disfrútala con nosotros. A boy went back to Napoli because he missed the scenery, the native dancers and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. To do the mambo like crazy, and hey mambo, don't wanna tarantella, hey mambo, no more the mozzarella, hey mambo, Italiano, try an enchilada with a fish and bacalao, and hey gumba, I love how you dance rumba, but take some advice, paisano, learn how to mambo. If you're gonna be a swear, you ain't gonna go nowhere. Shake like a Giovanni. Hello, quesadilla. Get a happy in the pizza when you mambo Italiano. Shake a belly, shake a cause of love when you take me. And hey, Giorgio, you don't have to go to school. Just make a little beep bombino, it's a like a vino. Kid, you're good looking, but you don't know what's a cook until you hit. Shake a baby, shake a cause I love her when you take me by the pizzeria. That's where I'm gonna be. Don't you tell your mama, mama's gonna tell her papa. There's nothing to it, come on baby, let's do it. Hey, mambo. Mambo Italiano, eh mambo, mambo Italiano, go go Joe, you mixed up Siciliano, it's so delicious, everybody gonna get pigiata. Mambo Italiano. Qué buen set este de Bette Midler. Realmente, no me quedan palabras, la verdad. Es una artista, esta Bette Midler, algo especial. A lo mejor tú dijiste, José Miguel, dijiste en un principio de tu presentación ahorita que ya tuvo sus altibajos. Yo no sé si los tuvo o no los tuvo, porque esta es una artista que ha ganado Golden Globes, Emmys, Grammys, nominaciones al Oscar, ha estado metida en todos los medios de una u otra manera, de manera formidable. Yo por lo menos te digo, hay muchas mujeres que hacen cine y hacen buena música, que son talentosas cantando, así como vimos a Julie Andrews, vimos a Barbra Streisand, vimos hace poco a Lady Gaga, estar metida en los Oscars y es una voz formidable. Bette Midler es otra de ellas y, en mi opinión, es una de mis favoritas entre lo que es cantante y actriz. Yo, muchas películas de Bette Midler donde ella estaba, yo las disfruté muchísimo. Esas películas con Diane Keaton y con Goldie Hawn, fabulosas películas, muy divertidas. Y una voz, cuando cantaba las películas, los dramas, prácticamente se te metía una basurita en el ojo porque la lágrima era inevitable. Así que no sé si tuvo su altibajo, pero yo creo que tuvo una carrera, bueno, está en el Kennedy Center, inclusive, o sea, es un personaje tremendo. Yo elegí para cerrar mi parte de Bette Midler con un tema de los Beatles que se titula In My Life, como un recuento de recuerdos de tu vida. Este es un tema escrito por John Lennon y Paul McCartney y salió en el disco Rubber Soul de los Beatles en 1965 y, por supuesto, la pusimos a sonar en nuestros episodios de los Beatles. Este es, como dije, es una canción sobre alguien que recuerda a las personas y los lugares más destacados en su vida. Recuerdan a sus amigos, a sus amores, algunos de los cuales todavía están, existen, otros se han ido. Sin embargo, el amor de esta persona por su pareja actual es lo más fuerte y que cualquier cosa que haya experimentado. Así que, aunque todavía aprecian sus recuerdos y atesoran todos esos recuerdos, su gran amor mayor es su pareja. En 1991 apareció junto con James Caan y George Segal en la película musical For the Boys, dirigida por Mark Rydell. Su actuación le produjo su segunda nominación al Oscar en la categoría de Mejor Actriz y también ganó el Globo de Oro como Mejor Actriz de Comedia o Musical. Bette Midler grabó In My Life para la banda sonora de ese film y desde entonces le dio un cupo en sus conciertos. Yo encontré esta actuación en la que la hace prácticamente suya, una versión bellísima. Si hiciésemos otros programas de versiones de los Beatles, seguramente este es uno de los temas que pudiera incluir dentro de ese segmento. Por algo la llaman la Divina Señorita M. Además de que ese personaje la hizo famosa, así que un gran recuerdo de una gran mujer, artista, genial. Y por supuesto la actuación en esa película fue sobrecogedora. Así que sin más, les dejo aquí con Bette Midler y In My Life. Some forever, not for better, and some have gone, and some remain. All these places had their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead. Memories lose their meaning. Efectivamente, León, cuando una artista como Bette Midler tiene sus raíces en el show, o sea, ella empieza su carrera no tanto produciendo discos o siendo parte de discos, sino en musicales, El Violinista del Tejado y Salvation, ¿sí? Cuando tus orígenes son esos, no solo tienes que cantar muy bien, sino tienes que actuar muy bien. Y creo que la Midler reunió en sus 50 y más años de carrera esas dos condiciones y las llevó a topes difícilmente igualables en combinación. Así que la admiro mucho y la consistencia desde el punto de vista artístico, no así comercial, a lo que me referiría yo con altibajos, fueron desde el punto de vista comercial en la venta de sus discos. Pero en todo caso, me sorprendió esta canción de In My Life, es una muy curiosa y delicada versión de esta canción de los Beatles, y de la cual me quedo con el solo de guitarra del puente y la vocalización de Beth en el outro. Sensacional como la remata, ¿no? Vamos a escuchar ahora, para cerrar este espacio dedicado a Bette Midler, Fever. Tras el éxito comercial de un tributo a Rosemary Clooney, Midler continuó su colaboración con Barry Manilow en los arreglos, producción y orquestación para producir otro álbum tributo, esta vez a Peggy Lee, una cantante de jazz y música popular que hizo carrera en Estados Unidos y que alcanzó la cima en los años 50. La canción que la identificó fue precisamente Fever, y Midler y el Manilow hacen una versión muy fiel a la original, en la que resaltan, sin embargo, las cualidades de la Midler como cantante de jazz y big band, que también lo fue y muy buena. Fever tiene esa sensación de cabaret o bar, donde escuchas jazz en horas perdidas de la madrugada. Puedes sentir el humo, el chocar de los vasos de vidrio y algunos murmullos de conversaciones que se llevan aun cuando el artista esté actuando. Es esa sensación la que me agradó de esta versión y la que me permitió conocer en retrospectiva las canciones de Peggy Lee. La canción Fever fue escrita por dos músicos americanos, Eddie Cooley y Otis Blackwell, quienes utilizaron en su día el seudónimo que los juntaba a los dos, John Davenport. Fue originalmente grabada por la cantante de Rhythm and Blues, Little Willie John, para su álbum debut homónimo, Fever, en 1956. Es una versión muy versionada. Versiones de ella la han hecho Elvis Presley, Bonnie M., Christina Aguilera, Michael Bublé, The McCoys, La Lupe, Beyoncé y otra de nuestras divas de hoy, Madonna, quien la lanzó como sencillo en su quinto álbum, Erótica, de 1992, con video musical incluido. Así que la canción tiene una amplia historia dentro del mundo musical de los Estados Unidos especialmente, y no, es una feliz no coincidencia que sirva Fever para cerrar la sección de Bette Midler y hacer la transición hacia Madonna, porque Madonna también hizo una versión de ella. Es esta una de las pocas canciones que vive en el bajo, fundamentalmente. El tono y el ambiente de la canción lo marca el bajo y una batería muy sutil. Así que sumerjámonos en el club de jazz de The Divine Miss M con Fiebre. I love you. You never know how much I care. When you put your arms around me, I get a feeling that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Sunlight's up the daytime, the moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning. is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long, long ago. Romeo loved Juliet. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. I'll give his fever. When we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm fire. Fever, I burn for soup. Captain Smith and Pocahontas, they had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy-o, don't you dare. He gives me fever with his kisses. Fever when he holds me tight. Fever, ooh, I'm his missus. Hey, Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I've made. Chicks are born to give you fever. Be it Fahrenheit or centigrade, they'll give you fever with their kisses. Fever, if you live, you learn. Fever, till you sizzle. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. Gracias, José Miguel. Definitivamente trajiste una diva. Yo hubiese esperado que Aretha Franklin hubiese entrado en nuestro programa. Y tal vez cuando sugeriste Better me extrañó que no te hubieses ido por Aretha. O también pensando un poco en esto que has señalado como altibajo. Realmente, como decía León, a lo mejor no es que es altibajo, es que abarcó tantas cosas que no presenta un frente parejo. Y son muchas, muchas cosas. Y esta canción es definitivamente muy sabrosa. Me encanta el bajo llevando canción. Bueno, pero ya un poco asomamos ya qué es lo que viene. ¿Cuál es nuestra próxima diva? ¿Nos la presentas, León? Así es. Tenemos a Madonna. Esta también estuvo en el cine, por cierto. También actuó, pero a diferencia de Bette Midler, no fue para mí, no fue ese su gran... el medio donde ella podía destacarse realmente. Considero que lo suyo es la música y las controversias también. La reina del pop, y así como la llaman, se ganó su premio y su reconocimiento, pero también con una cantidad de controversias e impactos que han causado revuelo en algunos momentos. Madonna Louise Chacón, ¿te acuerdas, Fernando? Tú la trajiste en el programa número 30. Eso fue con el tema La Isla Bonita, en un programa que hicimos dedicado a los años 80, una de las porciones que dedicamos a esa década, y Fernando nos trajo a Madonna. Creo que es la única vez que Madonna había sonado en nuestro podcast hasta hoy. Vamos a oír temas de diferentes etapas de su carrera, algunos que están dentro de lo que se podría llamar soundtrack de nuestra vida. No es necesariamente que, yo diría que en el caso mío, no es que sea soundtrack de mi vida, sino que de tanto escucharlas, uno las conoce todas, las oyes tanto, pero siempre hay unas que te gustan mucho más que otras. Y ahí es donde yo elegí mis temas, porque son las que más disfruto, las que yo considero que tienen mejor calidad musical o me llegan un poco más. Y casualmente son las de la década de los años 90, la década cuando contraje matrimonio, cuando nacieron mis hijos, y son las grabaciones que yo escuchaba más por la radio, en los pubs, en fiestas y distintos otros lugares. En esa década salió a la venta su exitoso álbum Vogue, donde quizás la recordarás cuando salió a interpretar ese mismo tema homónimo, vestida como María Antonieta. Y más adelante, eso fue a principios de los años 90. Y más adelante, en 1998, salió el álbum Ray of Light, donde figura el tema Frozen, uno de mis favoritos, un tema de ella, un tema estilo balada en una onda dark wave, muy de esa época, y en cuyo video promocional Madonna aparece con cabello y traje oscuro, un look muy, muy distinto a ninguno de los que antes la habíamos visto. Ese disco se ha catalogado como uno de sus mejores. Fue un retorno a esa colaboración que tenía ella con Patrick Leonard, quien trabajó antes con el tema Like a Prayer y el exitoso álbum True Blue. Así que mientras le deseamos una pronta y sana recuperación, porque Madonna estaba bajo un virus que la atacó, que la alejó de los medios momentáneamente y la tuvo un poco delicada. Así que mientras le deseamos una pronta y sana recuperación, vamos a compartir en este bloque algunos temas de ella y de nuestro soundtrack de vida, donde apreciamos algunos temas que vamos a compartir con ustedes. Y comenzamos de inmediato, como les dije, con el tema Frozen de enero de 1998. Adelante, Juan. To be, you're frozen when you're your heart's not open. Tema, León, para inaugurar tu diva de hoy, que me sorprendiste, ¿no? Tú siempre me sorprende. Yo hubiera pensado que tú ibas a escoger a cualquiera menos a Madonna, pero me encanta porque Madonna era la punta de lanza de Warner cuando yo entré en WEA, por supuesto, en el 87. Ya estaba True Blue rodando desde el año antes, que fue su álbum memorable, el mejor álbum de su carrera. Y Phil Collins de Atlantic era el otro. Esas eran las dos puntas de lanza fuertes de WEA, ¿no? Un par de monstruos que vendieron muchísimos discos en los 80. Y por supuesto, pues, Madonna, pues, tengo una afiliación especial, pues, para mí fue un honor haber manejado su sello por 3 años en Venezuela. Y yo voy con la primera. A mí siempre me gustan las primeras, si son buenas, que es Holiday. Una canción de Madonna de su álbum debut homónimo de 1983, escrita por Curtis Hudson y Lisa Stevens Crowder para su propio acto musical Pure Energy y producido por John Jellybean Benítez. A Hudson se le ocurrió la letra de la canción mientras veía noticias negativas en la televisión y junto con Stevens Crowder trabajó en la música. La grabación de la canción se llevó a cabo en los Sigma Sound Studios de la ciudad de Nueva York. Aunque Madonna y Benítez no querían que la versión final difiriera demasiado del demo, se hicieron modificaciones menores en la composición, incluida la adición de un solo de piano que fue realizado por su amigo Fred Starr. Descrita como una canción post-disco dance pop, la letra habla sobre el sentimiento universal de necesitar y querer tomarse unas vacaciones, así como me las quiero tomar yo y no puedo. Los críticos reaccionaron positivamente hacia la pista, considerándola contagiosa y lo más destacado del álbum. En revisiones retrospectivas, ahora se considera uno de los mejores sencillos de Madonna y yo estoy completamente de acuerdo en ello. Holiday tuvo un buen desempeño comercial en los Estados Unidos. Se consideró un gran lanzamiento de Madonna, alcanzando el puesto 16 en la Billboard Hot 100 y alcanzando el número 1 en la lista Dance Club Songs. También tuvo éxito internacional, alcanzando los 10 primeros lugares en Australia, Bélgica, Alemania e Irlanda, entre otros. En el Reino Unido se estrenó 3 veces, como siempre. El Reino Unido, qué duro el Reino Unido. Primero en 1984, luego un año después y finalmente en 1991. Las dos últimas veces alcanzó 5 primeros en la lista. La primera no, por supuesto. Y para cerrar entonces mis presentaciones para este episodio dedicado a nuestras divas, disfrutemos a continuación de ese primer gran éxito de Madonna, Holiday, de 1983. ¿La recuerdan? Suéltala, Juancho. Thank you. Definitivamente se recuerda, Fernando. Muy buena canción. Y va, y es entre de las favoritas mías y conjuntamente con la que propondré ahora. Desde que entró o empezó a sonar Madonna en la radio, me pareció una voz muy fresca, una artista que se disfrutaba mucho. Pero no fue hasta más tarde cuando compré el CD Immaculate Collection, que tenía los grandes éxitos de Madonna, que realmente pude dedicarle tiempo a escuchar a Madonna. De ese disco, tal vez mis dos favoritas son Holiday y Like a Virgin, pero por eso me encantó que incluyeses tú a Holiday. Like a Virgin fue incluida en el segundo álbum de estudio de Madonna. El álbum tiene el mismo nombre. La compañía Sire Records la publicó el 31 de octubre del 84 como el primer sencillo del álbum. Y, por supuesto, está incluida en los dos discos recopilatorios de los éxitos de Madonna, The Immaculate Collection del 90 y Celebration del 2009. La canción fue compuesta por Bill Steinberg y Tom Kelly y producida por Nile Rodgers. Steinberg comentó que la canción se basó en sus experiencias personales con el amor. Es una canción que convirtió a Madonna en un ícono de la cultura popular. Aparte de que ha estado incluida en varias listas y recopilaciones por críticos de distintos medios. Entró en el Salón de la Fama del Rock, en todos lados. Es una canción dance que tiene dos ganchos. La canción tiene un compás de 4x4 y se toca un tempo de 118 pulsaciones por minuto. Está compuesta en fa mayor y el registro vocal de Madonna, bastante agudo, va desde el sol 3 hasta el do quinto. Según uno de los críticos, Ricky Robsby, en el libro The Complete Guide to the Music of Madonna, dice que la línea del bajo de esta canción, de la introducción de la canción, es una reelaboración del leitmotiv del bajo de tres notas presente en la canción de The Four Tops, I Can't Help Myself, el Sugar Pie Honey Bunch, del 65, y también que es similar al tema Billie Jean, del 83 de Michael Jackson, sobre todo en la segunda estrofa. Ese tal vez es uno de los motivos por el cual me gusta tanto de la canción, dado que Billie Jean es mi canción favorita de Michael. Madonna cantó Like a Virgin por primera vez durante la fiesta de cumpleaños del artista Keith Haring, celebrada el 16 de mayo del 84 en la discoteca Paradise Garage. Portó una chaqueta negra pintada por el artista y la cantó sobre una cama de latón cubierta con volantes y cosida con rosas blancas. Desde allí, cada presentación en vivo de Madonna donde incluye esta canción es también casi una coreografía totalmente distinta, siempre yendo hacia escenas subidas de tono y con movimientos sexuales sugerentes. En las 7 giras que ha hecho Madonna la ha incluido. En la del 85, The Virgin Tour, la artista usó un vestido de novia con el ramo de flores y no llevó la secuencia que les comenté antes. Y agregó una cita a la canción Billie Jean de Michael Jackson. Todo esto mientras caían globos sobre el público, mientras Madonna rodaba por el escenario. Se puede hablar mucho de ella, incluso está el comentario que dice, primera versión de MTV Music Award que la presentó, que realmente ahí se lanzó Madonna como figura mundial. Podemos hablar mucho de Madonna, gracias León por traerla. Pero vamos a escuchar entonces mi canción favorita. Suena así. I've been had. Palazo, Juancho, un palazo, definitivamente. El 15 de diciembre del 84, luego del lanzamiento del álbum, porque obviamente, como siempre, lanzan el sencillo unos meses antes, cuando está bien pegado, lanzan el álbum. El 15 de diciembre, cuando lanzan el álbum Like a Virgin, llega el sencillo a la primera posición en la lista Dance, lo que le dio a Madonna su segundo número uno, luego de Holiday, que fue la que sonó anteriormente, ¿no? Casualmente. Lo que siempre digo de estos podcasts, que sin ponernos de acuerdo, pues terminamos con un one-two. Además, fue el sexto número uno de Dance Club producido por Nile Rodgers. Después de 6 semanas en la lista, Like a Virgin alcanzó el primer puesto de Hot 100 el 22 de diciembre, empatando a When Doves Cry de Prince como el sencillo número uno de mayor crecimiento del año. Con esta hazaña, Madonna se convirtió en la cuarta artista femenina de ese año 84 en encabezar el Hot 100, siguiendo a Dennis Williams, Cyndi Lauper y Tina Turner, que es otra de las divas de hoy. Like a Virgin fue el segundo número uno por un artista de Sire Records, filial de Warner Bros. Records. El otro fue Pop Music de M en 1979. Gracias por presentarla, Juancho. Esa la tenía yo encausada, pero como tú eras el anfitrión, me la quitaste para variar. Pero bueno, aquí sonaron Back to Back Holiday y Like a Virgin, así que estamos bien y veamos con qué nos trae León ahora de Madonna. Durante su carrera, Madonna nos ha mostrado distintas facetas y sorprendentes transformaciones. Quizás una de las más dramáticas reinvenciones que tuvo Madonna fue por la inolvidable balada Live to Tell, que no solo fue una atrevida y recatada introducción a su tercer álbum True Blue de 1986, sino que también supuso un reto para los programadores musicales en las emisoras de radio de corte pop comercial que buscan una gratificación instantánea. Si tú ves, por ejemplo, la canción que yo les voy a poner, es una canción editada, pero la canción, si tú ves el disco que mencionaste, Juan, de Immaculate Collection, este tema tiene casi un minuto completo de introducción musical antes de que Madonna empiece a cantar. Y también incluye unos abruptos cambios de sección, de tonos, de más o menos medio minuto, en el que prácticamente se abandona el tema principal por otro tipo de otra melodía. Por supuesto, como digo, la editaron, funcionó muy bien, y así Live to Tell estableció una fructífera relación profesional entre Madonna y su productor Patrick Leonard, que duraría más de 20 años esa relación y preparó el escenario para el intrépido material que vendría. El origen de este tema vino después que Madonna finalizó The Virgin Tour y le pidió a Leonard principalmente que escriba algunas canciones con ella y produzca su tercer álbum, este que de estudio, llamado Live to Tell, que tenía un tema instrumental que él había compuesto para la banda sonora de la película Fire with Fire de Paramount. Era porque el manager de Leonard representaba al tipo que dirigía la película. Y era el debut de él, como de ese tipo, como director. Y Leonard le dijo: oye, vi un pequeño trozo de tu película, leí algo del guión, compuse unas estrofas y pensé, oye, ¿será que Madonna le puede poner la letra? Sin embargo, la Paramount rechazó la música. Asumió que Leonard no era capaz de crear una buena banda sonora para la película. Y después de ese rechazo, Leonard le mostró el instrumental que había hecho a Madonna y le dijo, oye, quiero usarlo ahora para la película At Close Range, una película nueva que estaba protagonizada por quien era su entonces marido, el actor Sean Penn. Madonna, por supuesto, le puso la letra, añadió algunas melodías, hizo unos arreglos, grabó una demo en un cassette, se lo dio al director de la película, James Foley, le encantó y agarró a Leonard, le dijo, tú me vas a hacer la partitura, todo el soundtrack de la película, como Madonna se lo había recomendado. Así que Foley le preguntó, oye, mira, ¿y quién va a cantar el tema? Porque a mí me parece que este tema está hecho en la perspectiva de un hombre. Y él le dijo, no, eso lo va a cantar Madonna, funciona muy bien. Madonna ni siquiera tuvo que grabar una nueva versión de la balada, ya que se usó la misma pista vocal que su demo, solo agregando algunas instrumentaciones, instrumentos para darle mayor belleza y colorido al tema. Luego de usarla en esa película, Madonna propuso lanzarla como single en su próximo disco, True Blue. Los ejecutivos de su disquera pensaron que sería un fracaso y el fin de la carrera de Madonna. Sin embargo, Madonna se empeñó en que su balada fuese también comercializada. Así, Live to Tell llegó a convertirse en otro éxito más para la colección de Madonna. Es una canción oscura, es densa, es una balada dramática, con una temática que ha sido discutida mucho, pues no saben si trata de algún secreto, algo que está guardado en lo profundo de una persona o es algo de ella, si tiene que ver con sus relaciones amorosas o conflictos de su vida pasada cuando niña, cuando joven, cuestiones del aborto, del pecado, del estigma del SIDA. Nunca, ella misma, Madonna, nunca lo ha revelado. Una vez le preguntaron y dijo, puede ser que se trate sobre mis experiencias, puede ser que se trate de mi infancia o puede que no. Tal vez sea algo que leí en alguna novela. Así que nunca se ha revelado nada sobre ese tema. Lo que sí que el tema fue bastante bien recibido por los críticos de música y la refirieron como la mejor balada de su discografía. Fue un éxito comercial, debutó en el número 49 en Billboard Hot 100 y llegó a la primera posición 8 semanas después, donde permaneció un par de semanas. Se convirtió así en el tercer sencillo número 1 de Madonna en Estados Unidos y su segundo número 1 que aparece en una película después de Crazy for You. Es un tema que no se parece en nada a lo que antes había escrito, así que es una canción bastante arriesgada. Algunos entendidos de las disqueras decían que parecía un suicidio comercial y que iba a fracasar el tema, y sin embargo tuvo un éxito rotundo. La canción presenta una de las más ricas interpretaciones vocales que ha hecho Madonna, tanto por su dolor, llena de soul y de anhelo. Así que los invito a escuchar el tema Live to Tell. Hide. Y de esa canción con las características que acaba de escribir León, pasamos a otra también casi contemporánea con ella, que pertenece al álbum de estudio True Blue, que fue lanzado en 1986. Ha sido difícil seleccionar una sola canción, como me ha tocado a mí en este caso, de Madonna, porque ella dominó junto con Michael Jackson la escena pop de los 80 y los 90 con absoluto, de manera arrolladora. No obstante, la canción Papa Don't Preach, que es la que voy a presentar ahora, me vino rápidamente a la memoria. No siendo yo fan de Madonna, esta canción y Like a Virgin son difíciles de evadir en la banda sonora de la vida de cualquier persona del mundo occidental nacida en después de 1950. Ha estado ahí, presente, ¿no? Esta canción fue compuesta por Brian Elliott con algunas pequeñas contribuciones de la propia Madonna. De hecho, es la canción del álbum True Blue en cuya creación menos intervino Madonna. De acuerdo con el propio Elliott, su letra fue o está basada en conversaciones que él escuchaba desde la ventana de su estudio en Los Ángeles, que colindaba con un lugar en donde las adolescentes estudiantes de un liceo que estaba al otro lado de la calle se juntaban para hablar y para fumar. Fue el cuarto sencillo de Madonna que alcanzó la primera posición en el Billboard Hot 100. Muchos críticos consideran esta la mejor pieza del álbum True Blue y un hito en su carrera. Acompañó su lanzamiento, como no, un video que presenta por primera vez una imagen esbelta y bien cuidada de Madonna. La letra misma de la canción causó controversia en los Estados Unidos y en el mundo. Había quienes la consideraban como promotora de los embarazos adolescentes y otros que era francamente antiabortista. Sin embargo, siendo Madonna quien es, ese foco permanente de controversia, en una oportunidad se la dedicó al Papa Juan Pablo II y el Vaticano de inmediato empezó a promover un boicot a las actuaciones en los conciertos de Madonna. Lo cierto es que la canción tiene un fuerte acento de rebeldía adolescente, de rebeldía en el orden, contra el orden y las jerarquías establecidas. Quizá por eso se hizo tan popular en el mundo de los adolescentes, no obstante que Madonna ya había dejado de serlo hace un rato. Entonces, volvamos momentáneamente a 1986 y dejémonos llevar por el ritmo inconfundiblemente pop de este pequeño grito de rebeldía. Papa Don't Preach. We'll be right back. interesante canción, José Miguel. Ya nos estamos acercando hacia el final de nuestro episodio. Ya estamos llegando para el momento en que tenemos que hablar de cuál va a ser el tema del próximo capítulo. A ver, Fernando, ¿en qué vamos a trabajar para la próxima oportunidad? Bueno, nosotros tenemos la política de no repetir temas en este podcast en lo posible y lo hemos cumplido un 99.9%. Yo no voy a violar, el león se ríe porque sabe que es verdad. Si estuviera, y eso que estamos mucho más flexibles desde que Ángel Luis se fue, porque Ángel sí era, y ¿cómo es? Nazi, él sí era nazi. No sé si te recuerdas el medley de los Beatles que se ofreció a editarme el pedacito de un tema. Yo le dije, coño, te pasaste, Ángel Luis, te pasaste de la vaina. Y me editó y me puso otro. Así. Pero bueno, yo voy a hacer un capítulo muy simpático. Yo lo voy a llamar versiones curiosas. En inglés sería algo rarities. Ustedes generalmente ponen temas curiosos. Juan lo ha hecho, JM lo hizo varias veces, León es el que más lo hace y por supuesto Ángel Luis también, ¿no? En paz descanse. Que agarran una versión de una edición limitada, no sé qué. Obviamente, vamos a repetir temas que ya sonaron en los 60 y los más de 70 episodios que hemos hecho. Tiene que ser el artista original. Cualquier tipo de versión, si alguien presentó el álbum, ustedes pueden presentar el sencillo. Si hay una cuestión, hay una canción en vivo, pero no son versiones. O sea, no es la versión de Cyndi Lauper cantada por Madonna. No, si el tema es de Cyndi Lauper, tiene que estar Cyndi Lauper con quien sea, pero tiene que estar Cyndi Lauper o el grupo original que interpretó la canción. Pero una versión diferente a la que ya sonó. No voy a poner restricción si fue el sencillo, si fue el álbum, sino si sonó la del álbum, pueden poner sencillo. Si sonó en vivo, pueden poner la de estudio. Si sonó la larga, pueden poner la corta. Y como hay tantos álbumes que han cumplido 50 años, 55 años, y hay ediciones extendidas, rematrizadas, hay material en cualquier tipo de cuestiones, entonces ese va a ser el episodio. La única restricción va a ser que León no puede poner temas que él ya presentó. Ah. Ok. León puede escoger temas de Ángel Luis, de sí, Fernando, entiendo, de JM o de Juan. Claro. Y así todos. O sea, yo voy a escoger temas de todos menos yo. Entonces lo podemos llamar versiones curiosas. Ok. Por ahí anda la cosa. Ajá. O rarities. Rarities. Sí, ese es el nombre que yo le puse, rarities. Pero, está bien. Sí. Los artistas cantan sus, versionan sus canciones. Listo, entonces aprovechamos, entonces te despides, Fernando. No hay problema. Seguro. Bueno, me encantó este de las divas. Vinimos por la goma y bueno, me encantó participar en él. Creo que quedó muy bueno y nuestros oyentes pues lo van a disfrutar mucho, así como lo disfrutamos nosotros. Gracias a León y a JM por sus participaciones. Siempre aprendo mucho de todos. A nuestros oyentes, pues nos escuchamos en la próxima. Y bueno, que Dios me los bendiga a todos. Perfecto. José Miguel, tu turno. Sí, muchas gracias, Juancho. Un abrazo. Envíale el agradecimiento a Lizeth por la idea del programa. Creo que fue una buena idea y creo que la hemos desarrollado muy a gusto. Espero que nuestros oyentes coincidan con nosotros en esa apreciación. Un abrazo, Fernando. Un abrazo, León. Que tengas una buena estadía en Miami. A nuestros escuchas, hasta la próxima. Muchas gracias, José Miguel, por tu contribución, tus divas. Gracias, Fernando. Gracias, León. Realmente creo que el episodio quedó bien, bien completo. Creo que cubrimos las carreras de las cuatro divas en forma comprehensive, será en inglés. Pero bueno, entonces para despedirse y presentarnos a la última canción, tenemos entonces a León desde Miami. León, nos hace el honor. Así es el cierre de este programa, que de verdad que merecía hacerse un video, porque son tan, tan espectaculares estas mujeres que no es suficiente solo con escucharlas. Había bastante belleza en estas cuatro divas que hemos elegido. Y ha sido, ¿verdad?, un paseo, como dijeron, un buen breve paseo sobre sus carreras, y es más que todo un reconocimiento a unas personalidades que nos han acompañado durante nuestras vidas y quedan, su música queda para el recuerdo por muchos años. El último tema que yo presento es el tema de Madonna titulado Beautiful Stranger. No es de sus mejores temas, pero es un tema que a mí me divierte mucho porque lo asocio con la película, aquella película de Austin Powers, magistralmente interpretada por Mike Myers, y que, verdad, que el papel le quedaba como un guante. En una comedia, una de las mejores comedias que se han hecho en el cine, se hicieron varias películas del exitazo que tuvo esta serie de películas, donde Powers representaba a un agente secreto de los años 60, pero llevado a los años 90, que era justamente la época en que la película salió. Y toda la iconografía del film se inspiraba en los modelos más icónicos, que aparecían en las películas de James Bond. Así que era algo bien, muy divertido. Además, en la música le pusieron un mundo, es verdad, no había ninguna Shirley Bassey, ni tampoco estaba John Barry, pero la verdad, ellos tampoco se lo esperaban. Aquí teníamos a una Madonna colaborando con el productor William Orbit, destacando un pop yeyé, el estilo de la música de los 60, el pop yeyé con una mezcla con aires electrónicos de William Orbit. Y el resultado realmente fue bastante mejor de lo esperado. No es lo, como les dije, no es lo mejor de Madonna, pero se trataba de un tema muy divertido para pasar el rato, que quedaba muy bien en la atmósfera de la película, o sea, lo complementaba muy bien. Este fue escrito específicamente para la película Austin Powers, The Spy Who Shagged Me, y fue lanzada en 1999. Era el último, este fue en verdad el último single, el último sencillo que sacó Madonna en los 90. Es una canción romántica, con un tempo subido, con guitarras y flautas y ritmos psicodélicos que recuerdan mucho a esas canciones de los años 60. Muchas de esas las hemos puesto en nuestros programas de diferentes artistas, pero como les digo, con el toque electrónico de William Orbit. Y en esta canción, Madonna hace lo opuesto a lo que nuestros padres nos han enseñado sobre los extraños. No solo le habla a uno, sino que encima se enamora y lo persigue. Así que se decía que Beautiful Stranger era por cierto, decían que era un plagio, pero un plagio descarado de una canción de los años 60 que se llamaba She Comes in Colors, igualito como decían los Rolling Stones en la canción She's a Rainbow. Pero esta es una canción que se llamaba She Comes in Colors y el grupo se llamaba Love. Yo no tenía el disco, leí sobre esto, busqué en YouTube el tema She Comes in Colors de Love después de escuchar Beautiful Stranger y van a ver que el parecido es notable. Es más, a medida que la vas escuchando más, más y más, te vas dando cuenta del asombroso parecido. A pesar de que este era el tema central de una película, la canción inexplicablemente no fue lanzada como sencillo en Estados Unidos y no hubo o lo que llaman un lanzamiento comercial en Estados Unidos, y los fans se vieron obligados a comprar el soundtrack de la película. Se vendieron 2 millones, más de 2 millones de copias solamente en Estados Unidos. Así que bueno, con este tema yo me despido, agradeciendo nuevamente a Juan y a Liz. Elizabeth, por traernos este tema, ella fue la que nos inspiró, y a Juan por traernos el tema de las divas, la idea de hacer un programa dedicado a ellas. Resultó bastante agradable, bastante simpático, un buen ejercicio. Y a mis amigos Fernando y a José Miguel, por supuesto a ti, Juan, un gran abrazo y estaremos nuevamente en el próximo programa para satisfacer a todos. Así que, bueno, como les digo, culminamos este episodio con el tema Beautiful Stranger Hasta una nueva oportunidad. Chao, chao. That's why I'm singing this song.